Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición pregrabada de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y después de todos estos días que no pudimos estar con ustedes, pues les pedimos una disculpa, ya que no fue intencional nuestra ausencia. Hemos estado pasando unas condiciones, digamos, un poquito difíciles, pero primeramente el Eterno, pues ya pronto superables. Y me da gusto estar con ustedes nuevamente. Disculpen que no tengamos música, pero no sé aquí qué show con esta, con este programa, como que ha andado medio raro aquí el Internet DJ Console. No sé si sea la nueva versión. Si no, pues igual me voy a volver a la versión anterior de Ubuntu Studio, porque pues sí, la verdad es que pues no está jalando, ¿no? Y pues quién sabe a qué condiciones se esté debiendo esto. La verdad es que sí es medio raro, medio raro esto, y no, realmente no sabemos cómo o a qué se deba la condición de que no nos esté funcionando, ¿no? O sea, es algo medio extraño, y algo medio extraño que no nos quiera funcionar, pero bueno, pues ya tendremos la oportunidad de averiguar pues qué es lo que está pasando, ¿no? Porque pues sí, es para tener. De hecho, que aún a pesar de este problema en el software, porque no en nuestro hardware, obviamente, anteriormente andábamos transmitiendo muy bien. Si ustedes lo recordarán, pues estábamos transmitiendo muy bien. Lo que pasa es de que realmente la condición económica no ha sido muy, muy favorable últimamente. Entonces, pues ahorita es el momento en el cual pues me di una pequeña oportunidad de probar algunas cosas. Han fallado otras cosas. De hecho, pues ya nos hemos estado volviendo prácticamente manejando más programas para auditorías de redes. Y para los que saben de qué estoy hablando, pues ya saben a qué me refiero. Porque sí, hemos tenido, pues, que no tenemos ni para el internet, ¿no? Entonces, por esa condición o por esa situación, pues es nuestra ausencia en la red. Aparte, pues las cuestiones que no han sido muy favorables económicamente por el traslado de ciudad. Aquí, de hecho, Querétaro tiene mucho más posibilidades de empleo que lo que es aquí Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y realmente, pues, es deplorable la condición. De hecho, han pasado muchas cosas muy, muy poco agradables en este tiempo aquí en Ciudad Victoria. La verdad, yo no sé cómo es posible que la gente de Tamaulipas haya soportado tanto. No sé a qué se deba. Realmente el miedo, el terror es muy grande, o se ha exagerado en cierta forma esta cuestión, y la verdad pues es de pensarse, queridos amigos. No está fácil, no la tiene fácil nadie aquí en esta ciudad, y es una pena que no se tengan que estar ocurriendo una serie de situaciones poco buenas. De hecho, pues muy cercanamente les puedo decir que no son mitos. Si ustedes han oído masacres de familias en esta ciudad, en Ciudad Victoria, ya estamos hablando hace más de un mes, son reales. Sí, si es cierto, así como de repente por ahí se debieron de haber filtrado las informaciones, sí hubo familias que perecieron, aproximadamente en un caso fueron como 11 personas, hasta el perro mataron, con eso les digo todo, no son mentiras. Otra familia más, supuestamente aluden por un error, gente pacífica de trabajo, que eran familiares de una persona que tenía unos locales en el mercado local aquí en Ciudad Victoria, pues sí, masacraron, no sé si a la suegra o a la nuera de este canijo, que lo conocemos, de hecho la mujer y el bebito recién nacido, junto con sus otros hijos, creo que tenían otro nada más, chiquillo, también es cierto, los mataron, no estamos mintiendo. De hecho, la mujer, Ciudad Victoria es un lugar no muy grande, mi esposa era amiga de la difunta, de la mujer que fue asesinada con su bebito de brazos, acababa de darlo a luz, y pues nosotros nos consta que esas personas pues no andaban en tonterías de narcotráfico, simplemente dicen por ahí que fue un error, que se equivocaron de casa, que llegaron a una casa de seguridad supuestamente, o que todo pintaba ir a hacer un desmadre en una casa de seguridad que tienen unos monigotes por aquí cerca. Eso es lo malo, que también esto se lo debemos a la gente que se colude, que solapa a este tipo de personas. Y bueno, ¿qué creen que pasó? Pues se equivocaron de casa y llegaron a la casa de la amiga de mi esposa. Y bueno, pues, y el desenlace, bueno, pues es aproximadamente 5 personas muertas, entre ellos un bebé recién nacido de no más de 2 o 3 meses. Y bueno, pues es una pena. Imagínate si tú estás ahí de visita, pues hasta te andan dando. O sea, realmente Tamaulipas no sé cómo ha aguantado tanto. Pero bueno, me da mucho gusto poderles compartir en este día, después de estar tan ausentes, ¿no? De no haber podido estar con ustedes como normalmente lo habíamos estado haciendo por más de un año, fácilmente. Lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, pero les dejo aquí esta grabación. Y es que también pues no puedo transmitir porque pues por ahí sí tengo conexión a internet, pero no es muy, digamos, confiable la conexión. De repente se nos cae y pues ya valió. O sea, pues obviamente vamos a andar con el programa entrecortado y todo. Entonces, pues se nos ocurrió la idea, que todavía no logro configurar adecuadamente este programa, sepa por qué anda pasando así. Pues bueno, pues entonces vamos a estarlo haciendo de esta forma, pregrabado. Le envío el archivo de esta grabación a nuestro amigo Pastor. Y por supuesto, no sé qué día vaya nuestro amigo Pastor a colgar esto. Yo se lo pienso mandar ahorita antes. Yo tengo que son prácticamente 27 minutos para las 9 de la noche, para las 7 de la noche, pero desgraciadamente de este jueves 11 de agosto del 2016, pero pues no estoy seguro si se les pueda llegar o se les pueda transmitir este programa en este día jueves, porque no le he dicho nada a Pastor. Y bueno, pues el asunto es que se lo voy a enviar, ¿no? Le vamos a enviar este archivo. Igual lo cuelga hoy jueves o lo pega en la página o lo transmite el lunes en la página. De todas maneras, ahorita le voy a enviar un correo. Y es que quiero ponerles música, pero pues esta madre no me deja. Digamos, para hacer una pausa musical y que pudiéramos, pues, ¡ay, Chihuahua! Tenemos 2 programas aquí medio raros. ¡Oh, con razón! ¡Ah, ya vi por qué tenemos ahí unas pequeñas bronquillas! Se me clonó el el Internet DJ Console, y pues eso es lo que me está haciendo aquí la malora. Ya vi, sí, fue un script que no está pues funcionando adecuadamente. Sí, es un script que no me está funcionando bien. Ya vi, ahí está, miren, nuestra música de fondo, The D1 Project, 13 Proportions. Sí, espero que les guste. Y ahorita continúo con ustedes. Voy a meter un correo a nuestro amigo Pastor y a ver si lo pega hoy o se los pone hasta el lunes. Sean amigos, no se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. Aquí hubo bronca. Cosas. Tiene que estar el micrófono. Ah, caray. Pues quién sabe. Adonoy, shomati shimeacho yoethi. Adonoy, shomati wani rajashti yom bati fikadeni. Adonoy, zechor ki yofor anochnu, zechor ki yofor anochnu. Nay na na nay na na nay. Bueno, sí, ya regresamos con ustedes, queridos amigos, y estamos otra vez con ustedes. Gracias por estarnos acompañando. Bueno, pues se habrán dado cuenta de que pues ya pudimos por ahí poner algo de audio. La verdad es que sí, esto está medio rarito, ¿no? Por ahí el script no quedó bien, igual, pues luego me voy a tomar mi tiempo para formatear esta máquina. De hecho, estoy pensando en usar solamente esta máquina. Le voy a pasar un disco duro de 700 gigas a esta. Ya tengo uno de 500 y el de 250 se lo voy a pasar a la otra. Me gustaría que se pudiera escalar más a más memoria, pero no voy a poder, solamente con los 4 gigas. Tengo otra máquina más reciente, pero que usa incluso una memoria mucho más rápida, pero realmente no creo que me vaya a funcionar. No me está gustando cómo funciona aquella, sobre todo con este tipo de programas. Entonces, difícilmente veo la posibilidad de poderla usar, y a lo mejor la vendo. Entonces, pues le voy a quitar. Aquella tiene 8 gigas de RAM, pues está muy bien, ¿no? Pues por ahí, pero no nos funciona bien, y eso pues como que no nos late. Bueno, queridos amigos, continuando con ustedes, pues fíjense que he estado viendo lo poco que he podido, o lo poca oportunidad que he tenido de conectarme, las noticias, ¿no? Y ya salió Mientoski y otros a salir con que la Fecala, la mujer de Fecalín, el Chaparrón Bonaparte Hinojosa pretende ser presidenta de este país, ¿no? Obviamente para darle continuidad al proyecto entreguista y vendepatrias de su esposo, ¿no? Por supuesto. Y pues obviamente están contando ya los panistas, pues quién sabe con qué le... ¿Cómo lograrían haber agarrado a Gustavo Madero de los huevitos, ¿ah? Para que se hiciera un lado y quedara gente afín a Calderón, ¿verdad? Porque ustedes recordarán, y por si no se han dado cuenta, ay, perdón, perdón ustedes, perdonen, ahora sí que no lo pude controlar, este estornudo, pues se habrán dado cuenta que el PAN está dividido. Y hay corrientes que van a favor de Calderón y hay otras que no. Obviamente son mucho más discretos. ¿Por qué? Porque todavía no se ha logrado infiltrar en cierto punto gente que los explote o los reviente por dentro, como sí lo han hecho estos grupos de ultraderecha en el país a través de la izquierda. Por eso son mayúsculos los escándalos que vemos en los partidos de izquierda cuando surgen o brotan, ¿verdad?, digamos, conflictos internos. ¿Por qué? Porque obviamente son precisamente los infiltrados en los partidos de izquierda los que han logrado posicionarse y son los que se encargan de hacer un escándalo para que la gente se fastidie de ellos y los haga a un lado. Desgraciadamente, la mentalidad mexicana es muy frágil todavía, políticamente hablando, salvo honrosas excepciones, por así decirlo, salvo algunos estados o gente más viva, ¿no? Realmente hay la cuestión de que pues no todo mundo se puede dar cuenta de los teatros o de las cosas como están por dentro. Entonces, pues todo eso ha permitido o ha permeado que estén ocurriendo pues lo que normalmente vemos. En cambio, como allá sí los conflictos son internos y son dos grupos que luchan por el poder, pero obviamente siguen el mismo fin, pero obviamente esos dos grupos pretenden tomar el control, ¿sí? Uno sobre el otro. Entonces, la lucha de ellos es mucho más discreta. De hecho, la ultraderecha se ha caracterizado siempre en México por ser los que tiran la piedra y esconden la mano. Si no estamos conscientes de eso, si la gente no está consciente de eso, bueno, pues definitivamente no hay nada que hacer, ¿eh? O sea, realmente lo que vamos a ver es un posicionamiento asqueroso de la derecha otra vez en México, terminando esto. Por supuesto, la gente no ha podido relacionar que detrás del PRI, en realidad, se involucró la derecha para destruirlo, ¿no? ¿Por qué? Pues por cuestiones, digamos, entre comillas, ideológicas, por así decirlo, porque para mi gusto, para mi entender, lo que maneja la derecha no puede ser considerado como una ideología, ¿no? Es la imposición del egoísmo, del fascismo y de un Estado en el cual no nos pretende llevar a la modernidad, sino todo lo contrario. Ni siquiera nos pretenden llevar 50 años atrás, nos pretenden llevar 200 años atrás en la era de la época de la colonia, donde había señores latifundistas, mataindios, acechándoles sus parcelas o sus tierras, despojándolos de todos sus bienes y propiedades, acusándolos, obviamente, bajo relaciones de delitos que no cometieron, precisamente para eliminarnos de la escena, ¿no? Y apropiarse de sus tierras, de sus propiedades, sus pertenencias y de sus cosas. Y en este caso, estos cuates nos quieren llevar a lo mismo. Pero bueno, comentábamos, antes de desviarnos tanto, y pues para dejar más claros y repetitivamente, como normalmente lo usamos aquí en A Fuego Lento, dejar más claro las cosas, bueno, nos regresamos al tema. Estamos viendo que hay un sobreposicionamiento ya de que nos quieren imponer a doña Fecala, ¿no? Y es que en realidad lo que estamos viendo es que ya salieron también los encuestadores marca Patito, los mismos de siempre, como Mientoski y otros, a decir que la señora va punteando con López Obrador, cuando en realidad no es cierto. De hecho, ellos lo saben. Obviamente van a utilizar las mismas técnicas, espero que López Obrador los tome en cuenta, sí, y no porque sea tampoco la persona más adecuada hasta cierto punto, pero pues es la que posiblemente pueda hacer un cambio en este país, ¿no? Si llega al poder. Obviamente, yo creo que el cuento del candidato independiente va a sonar mucho. También no nos podemos encerrar. Y posiblemente veamos que a final de cuentas, cuando crea Calderón que tiene las cosas en la boca, pues como dicen comúnmente, del plato a la boca se cae la sopa, se le vaya a caer la cosa. Y posiblemente ahí también entre una estrategia, digamos, de estantearnos, de movernos un poco el panorama, que creemos que es el posible panorama que va a ser, el posible panorama político que vamos a tener en México para el 2018, y terminen poniendo a un personaje panista que obviamente va a darle continuidad a todo este proyecto. ¿Por qué? Porque el chiste es destruir al PRI, como lo decía hace un momento antes de que nos desviaran. ¿Por qué? Porque el PRI representa, digamos, hasta cierto punto, ya no es el PRI de antes, y no porque sea priista, pero hay que decirlo, porque representaba los valores revolucionarios de este país, ¿sí? O sea, la generación de la revolución. La revolución que permitió, pues en cierta forma, permitirle un respiro y un avance a este país, después, pues obviamente, de los abusos en el poder de Porfirio Díaz, un grupo de empresarios que sueñan todavía con ser miembros de una corte real y vivir de fiesta en fiesta y en palacios de lujo, con las señoras con sus vestidos volados y sus abanicos, ¿no? Y las fiestas de etiqueta y todo ese tipo de, pues, pavadas, que lo podemos decir, que sueñan que eso regrese a México, ¿no? Y obviamente, como la revolución les quitó realmente esos privilegios, esa modus vivendi basados en el abuso, en la contrariedad del resto de la población, pues es una forma de demostrar que ellos volvieron a ganar, ¿no? Que ellos volvieron al poder porque, pues, por derecho, quizás hasta lo pueden quizás deducir ustedes, como lo deduzco yo, prácticamente por derecho divino. Podemos deducir que ellos piensan que los privilegios y todas las cosas que gozaban eran por cuestiones meramente divinas, y aunque en realidad no hay una verdad en eso, porque obviamente se basaban en los abusos de poder y en una serie de tipo de cosas que en realidad, pues todos sabemos lo que ocurría antes de que viniera la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, pues lo hemos visto desde Salinas de Gortari, que realmente, pues, es que era priista. Pues sí, pero muchos priistas están en el PAN y muchos colaboradores de Calderón y de Fox y de todos esos partidos, que era de todos esos gobiernos, pues muchos de ellos eran priistas. En realidad, la cuestión no es de partidos o de cuestiones meramente nominativas, sino de cuestiones que en realidad tienen que ver con la mentalidad o el dogma que trae el ala, que en este caso podríamos hablar de dos alas, izquierda y derecha, y que están combatiendo en cierto punto para llegar al poder, ¿no? Porque, pues, y en realidad, si ustedes entienden lo que está ocurriendo y no ven una cuestión de partidos, sino ven, digamos, de ideologías, pues eso es lo que se está peleando. Una casta social, por así decirlo, para ser más específico, porque eso de que se abolieron las castas sociales y todo eso, en realidad, en papel, en la Constitución, incluso en la Independencia, todo eso se abolió. Pero en realidad hay un grupo de personas que vienen heredando de padres a hijos esta creencia y esta costumbre de que esos fueron los mejores tiempos de nuestro país y de nuestra sociedad en algún momento de la historia de México, y que tienen que volver para mantener el orden, porque según para ellos eso es la cuestión que va a mantener la situación nacional en homogeneidad. Nada más falso que eso. Y esas gentes, a través de su descendencia, siguen manteniendo la aspiración al poder para regresar a México en esos tiempos, ¿no? Por eso no es de nada, pues, digamos, del desconocimiento personal o colectivo de que tengamos unos sueldos tan mugrosos, tan vagos, que seamos de los países de América Latina que el salario mínimo es el más bajo de todos, prácticamente, y que tengamos que seamos de los países que, según, no yo, ya ha habido estudios relacionados con esto, o sea, que no son, digamos, cosa del otro mundo, somos los países que incluso recibimos menos por trabajar más horas diarias, ¿no? Por ahí salió alguien, ¿no? Como Carlos Slim, no sé hacia dónde se dirija eso. Realmente no es tan mala propuesta, pero dice pues que las jornadas laborales deberían de ser 3 horas al día, 3 días de la semana, ¿no? No está mal, para mi gusto no está mal, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Pagarles menos porque nada más vas a trabajar 3 días a la semana? ¡Uf, carajo! No, pues entonces eso está del nabo. O sea, que yo les crea a estas personas que posiblemente nos puedan entregar algo o dar algo que nos permita mejorar nuestra existencia, realmente lo dudo mucho. Pero sí, tenemos esta condición que está a punto de regresar a México, pues digamos, la mentalidad que nunca se ha ido. Desgraciadamente hay que decirlo. Incluso vemos que muchas familias que se sienten descendientes de no sé quién y no sé cuánto, y que pues, y que se piensan que son hasta de sangre azul, cuando muchos de ellos en realidad incluso son hijos de la revolución, porque si no hubiera sido por los méritos de los trabajos y de los pensamientos de los caudillos de la Revolución Mexicana, pues mucha gente actualmente no sabría ni leer ni escribir prácticamente, si no fuera de una familia noble o de alta alcurnia, como mucha gente se cree, y realmente no había, porque no había los medios para que una gente de bajos recursos pudiera lograr tener conocimientos materialmente factibles que le permitieran obtener cultura, mejores condiciones laborales, etcétera, ¿no? Si no hubiera sido por la revolución y por las constituciones y los, pues, incluso de la época de la reforma y las posteriores reformas que ha habido en México para traernos pues condiciones de progreso, ¿no? Y es que no puedo creer y no puedo considerar un país que se pueda volver competitivo si no hay garantías de mejores condiciones de vida para sus habitantes. Yo no sé de dónde sacan estos políticos de cuarta o de quinta, que digan que México necesita ser más competitivo y por eso tienes que matar a su población de hambre, pagándoles sueldos miserables para que puedan vivir de eso. Y realmente, pues no estoy de acuerdo. O sea, no es posible que todavía exista ese tipo de pensamientos. No sé si a ustedes les han lavado el coco diciéndoles eso en discursos, en programas de televisión, en supuestas debates políticos y otras cosas más, pues en realidad te están viendo la cara y te están picando los ojos. vulgarmente lo diremos, te están picando, te están queriendo picar los ojos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a ser competitivos? ¿Cómo nos tanto añoran Europa, pero para ellos? Y aquí en México, aquí quieren tener un país lleno de esclavos, ¿no? Y ellos se sienten muy europeos, pues que se vayan a Europa. ¿Cómo consideran ustedes que ciertos países de Europa, que no todos, obviamente, tengan muy buenas condiciones de vida? Y ganan unos sueldos que son, yo digo, que en realidad decentes. Incluso no recuerdo en qué otro día salió por internet que hubo un país en donde se hizo un referéndum si se debía aumentar el sueldo de su población o no. Incluso la población dijo que no, que estaban muy bien. O sea, ¿vamos a competir con ellos nosotros? ¿Vas a competir tú desnutrido o malnutrido? ¿Sí? Con carencias y necesidades, ¿vas a poder tú competir contra un pelado allá que no tiene que preocuparse más que otra cosa por ser muy hábil en las cuestiones laborales o en las cuestiones de estudio que tiene que desarrollar en su país? Por supuesto que no. Tú te tienes que preocupar, pues, prácticamente por todo, por lo que tienes que comer, porque a veces, no crean, la cosa no está tan fácil. Y no lo digo por mí, lo digo por mucha gente, la cuestión alimenticia. Que los mexicanos no tienen porque son huevones. No, por favor. ¿Quién hizo ese análisis? ¿Un artista de televisión? No me mamen, por favor. O sea, ¿de verdad creen que vale la palabra de una persona como el que dijo, no? Que hay que chingarle, que le chinguen más. Como ese artista, no sé ni quién chingados es, ¿no? Me interesa, no veo la tele, pero sé de que un artista que es compañero de otra comentarista que tiene un programa en la televisión, una que salió a decir, no sé qué cosa, de que teníamos que, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo? Bueno, dijo una serie de babosadas. Y este cuate, por defenderla, pues salió a decir que pues que los mexicanos no tenemos por huevones y que le chingáramos más, ¿no? Coño, por favor, de verdad, esas gentes son los analistas de este país. De verdad, esas personas, ¿sí? Yo por eso también los ignoro. Yo también por eso prácticamente no me interesa ver los programas de televisión. Si acaso me aviento una serie o me aviento una película. Pero yo, que me ponga a ver incluso películas de esos güeyes, ni madres. O ver las comedias o los canales de novelas o todo eso desde la producción de aquí del país. No, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque en realidad se eleva tanto su ego de esas personas que creen que ya como son alabados por una bola de pendejos. Sí, porque yo no alabo cabrones y solamente tendría que ser muy pendejo para alabar a una bola de pendejo, de güeyes como es. O sea, y no lo soy, definitivamente no lo soy. Entonces, en este caso, estas personas piensan que nos pueden venir a enseñar a nosotros un pinche artista de televisión. ¿A poco eso es ser triunfador? Por favor, no mamar. O sea, realmente pongamos en la balanza que en realidad creo que tenemos bien cuatrapeados los valores, ¿no? Y no me refiero a los valores que mencionan la gente beata ahí en relación a que siempre nos quieren meter su pinche religión a huevo, ¿no? O sea, la Edad Media no se ha acabado, amigos. Y bueno, en este caso, lo que podemos observar es precisamente de que una bola de, válgame la expresión, de pendejos, nos vengan a querer enseñar qué es realmente lo que se debe hacer por este país, cuando no saben ni madres de lo que hay en este país, ¿no? O sea, realmente un comentarista de televisión que vive de la farándula, que vive del engaño, porque tiene que actuar para comer, y en realidad, pues la actuación, pues más que una forma artística, para mi gusto, es una forma de mentir, pero bueno. En ese caso, independientemente si es mentira o no, la actuación, pues que un cabrón de esos venga y pueda decir que es realmente lo que necesita este país. No, pues no, realmente estamos muy jodidos, mexicanos. Y se los voy a decir abiertamente. Y pues si se encabronan los de Cuernavaca, pues chinguen a su madre, perdónenme, pero con todo el debido respeto que me merecen, chinguen a su madre. Yo no voté por un futbolista. Yo no voté por un futbolista. No soy tan pendejo para considerar a un futbolista pueda desempeñar un mejor papel como gobernante de este país. Y les puedo garantizar, y les puedo asegurar que hubo gente mucho más preparada, pero como no tuvo la suficiente oportunidad, en este caso, porque los partidos políticos la taparon, porque las televisoras y porque los, obviamente las condiciones del Instituto Federal Electoral o el INE, o Instituto Nacional Electoral, lo impiden, esa persona no pudo llegar al gobierno o no pudo estar delante de ti, porque si no sale en la tele, para ti, mexicano mediocre, promedio, para ti, si algo no sale en la tele, no existe. Y si tú eres un mexicano de esos que piensa que si no sale en la tele no existe, perdóname, pero tengo que decir algo. Eres un pobre pendejo. ¿Sí? Sí, como lo oyes. Y te lo digo yo, no te lo mando a decir, te lo estoy diciendo. Así que no te sientas. Todos en algún momento tenemos nuestro lapsus. Y créeme que ese tipo de estupidez sí se quita. Pero pues si no quieres hacer nada y si no haces nada por quitártela, bueno, lo siento mucho, pero eso es un trabajo personal. Y muchos de los que estamos aquí, de los que venimos, por ejemplo, a colaborar con este proyecto del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, pues precisamente creemos que en algún momento de nuestra vida vimos que teníamos que hacer la diferencia y cambiar las cosas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en este momento que estoy delante de ustedes. Bueno, no tan personalmente como quisiera, pero en este momento que estoy aquí diciéndoles a ustedes estas palabras, diciéndoles a ustedes esto que pensamos aquí, bueno, pues resulta de que la cosa va como va, ¿no? Y es que es cierto, no es posible, ¿verdad? No es posible, ahora también, pues no se vale, no es posible que esto haya ocurrido en México. Realmente son cosas inverosímiles. Pareciera que solamente lo negativo, lo malo y lo más tonto ocurre en este país, ¿no? Bueno, entendemos que en todos los países, pero pues son cosas muy obvias, ¿no creen ustedes? Pero bueno, el asunto es que estamos teniendo una situación en este país que no se está llevando nada, que si no empezamos a entender como mexicanos y agarrar el toro por los cuernos, como dicen comúnmente, y cambiar esto, pues no se va a cambiar, por sí solo no se va a cambiar. Y aquellos que están esperando a que venga alguien para que te cambie las condiciones, bueno, pues yo te diría, quédate mejor acostado y dormidito en tu cama, ¿no? Porque pues eso no va a ocurrir, ¿no? Los que vienen de fuera, los que pretenden venir de otro lugar, no vienen a ayudarte, vienen a quitarte. Aquellos que todavía sueñan con ser europeos o ser extranjeros o ser familias de abolengo que vienen de allá y que son inmigrantes de allá y la chingada de las arañas, pues en realidad no están entendiendo la verdadera situación de las cosas. Yo quiero que vayan a Europa y a ver si es cierto que los van a querer mucho, cabrones. Y si hay muchas personas que parece que los reciben muy bien por allá, bueno, fue porque aquí vinieron y entregaron recursos, como muchos de nuestros políticos o muchos de la gente allegada a ellos, que pues se lleva la lana de aquí para allá y de todo lo que se atascaron aquí cuando pudieron estar en el poder y de todo lo que entregaron. Pero aún así, entiendan algo, al traidor, a ningún pinche traidor se le quiere en ningún lado. Y si no lo entienden, pues ya mamáis, ya mamaron. Así de fácil, amigos. Entonces, vayámonos entendiendo entonces desde un principio que pues esta condición no puede seguir permeando. Ahora, hablando políticamente y hablando de todo esto, creo que he sido más que claro en las expresiones, incluso muy altisonantes, que acostumbramos a veces a escuchar aquí en su programa Fuego Lento. Pero en realidad, ¿cuál es el gran problema de todo esto? Y ahora nos vamos a ir por el aspecto, digamos, menos tangible de esta situación. Y es realmente que tenemos, o que se tiene muy mala mente, muy mal corazón. La gente cada vez está más entenebrecida, más ennegrecida de su interior. Realmente la gente no escucha su alma. ¿Sí? Sí, así como me están escuchando, a lo mejor dicen, hombre, Lloris, ¿de dónde sacas eso? No, no, es verdad, amigos, es verdad. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que tenemos una condición que nos está llevando, no solo a nosotros como mexicanos, al resto de las poblaciones del mundo, en una gran declive. Y de hecho, como un simple estudiante cabalán, se los puedo decir que el gran problema de todo esto es el ego. ¿Sí? Aunque mucha gente no lo llegue a considerar. Y no es fácil llegar a darse cuenta de que en realidad la cuestión más egoísta, más profunda, lo más común, lo que parece que somos nosotros, en realidad, pues esa es la cuestión que más problemas o que más ha sido en gran proporción la causante de todo este sufrimiento que tenemos como seres humanos. En especial nosotros como mexicanos, se lo puedo decir. Vean, pues hasta dónde va la clase más egoísta de este país, manejada o representada por los intereses de la derecha, pues en realidad son la gente con el ego más, pues digamos, exorbitante y desparramado que pueda haber. O sea, así exabruptamente sale, brota por los poros de mucha gente, sobre todo con esas inclinaciones a esa ideología. Y realmente, pues no está llevando esto a ningún lado. Vemos cómo se considera más el triunfo por ciertas cosas, aunque los métodos de esta persona hayan sido altamente egoístas. Y consideramos triunfadores a gentes que no tienen, pues, ni siquiera el menor recato espiritual en cuanto a la vida y a la humanidad que se pueda mencionar. Vemos cómo se respeta, y es precisamente a causa de ese gran ego, más al dinero que a las cosas que verdaderamente valen. Y sí, nos quejamos de eso, pero pues en cierto punto yo pienso que hasta cierto punto mucha gente también quiere abrazar eso, quiere ser como esas personas. Por eso no es raro que de repente surjan de entre la sociedad, porque no surgen de otro lado, obviamente, los políticos no vienen de las, bueno, posiblemente pudiera parecer que vienen de las alcantarillas, no, pero también son personas del pueblo, son personas que estaban por ahí en el anonimato social, y que surgen y que llegan a un puesto de poder. ¿Y qué ocurrió? ¿No? Pues nada. Como quien dice, como dicen comúnmente, se les subió pues el humo a la cabeza y valieron madre, ¿no? Y ahora tú los ves y pues a lo mejor antes sí te saludaron y ahora no, ni te conozco, pinche tlacuache, ¿no? O sea, realmente esa es la cuestión. Esa es la situación que estamos viendo, queridos amigos. Ese es, detrás de todo esa, digamos, circo, de ese gran desastre nacional que se está viviendo actualmente en este país, pues está el mayor actuador y causador de todos estos males, que es el ego. Y eso es lo que estamos viendo últimamente. Posiblemente pronto esa condición llegue a ser superada por el ser humano, pero no sin ayuda. Pero es una realidad, amigos, de que es esa condición la que está acabando nuestra humanidad y poniendo los intereses, hasta cierto punto, muy personales por encima de todo y de todos. Sabemos, sí, que el mundo está lleno de egoístas. Sabemos que se piensa que, no, pues, si yo me lo gané y todo. Pero pues ahí también, como conocedor de las cuestiones profundas del misticismo judío, que no están todavía muy expandidas, aunque se han hecho muy avances muy grandes últimamente. Antes había cosas, fíjense, incluso sin ser un gran conocedor, les digo, realmente tiene poco tiempo, sí, que se logró o que se permitió conocer unos 13 o sí, unos aproximadamente 13 nombres sagrados de los 72 nombres que se permitió que se revelaran abiertamente a todo el público. Ah, se van a quedar así, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en internet, pueden echar un Google y pueden buscar los 72 nombres de Dios o los 72 nombres del Eterno. Pónganle Dios, ¿no? Y van a ver a qué me refiero. Bueno, a mí ya me tocó completamente desvelados, ya que ya se podían conocer esos nombres, pero en realidad estaban prohibidos. Es un conocimiento que recientemente se está expandiendo. Esperamos que haya personas cada vez más adeptas a este conocimiento, porque las necesitamos. ¿Y por qué se necesitan? Porque necesitamos hacer la masa crítica para cambiar el orden de las cosas. No somos meramente entes físicos. Sabemos o hemos entendido o hemos hasta cierto punto, digamos, como que saboreado un poco de que el ser humano es más que una masa de carne con huesos y tejido y que tiene un cierto tipo de pensamientos. No, pues de hecho, entendemos, muchos podemos entender eso, aunque muchos lo nieguen, pues hasta cierto punto pudieran contradecirse. Pero no vamos a entrar en el debate, obviamente, con las personas que no consideran esto. Pero sí hay una cuestión metafísica muy fuerte detrás de la vida y de toda esta humanidad que está o que habitamos en este tiempo, en este lugar, en este mundo, ¿no? Y en realidad, pues lo que nos lleva a pensar o lo que nos ha dado a conocer este conocimiento es precisamente cómo derrotar como seres humanos esa inclinación hacia esa cuestión tan animal, tan declinante de nuestra propia humanidad, porque la hemos considerado como parte nuestra. Ese tipo de actitudes, ese tipo de agandalles, de egoísmo, de malas cualidades, de errores, y de errores monstruosos en muchos casos. Y en este caso, pues bueno, para esta cuestión, el misticismo judío, del judaísmo, sobre todo a través de la Kabbalah y de las enseñanzas de la Kabbalah, pues es realmente, digamos, parte del punto en que podemos darnos cuenta en que las cosas sí se pueden cambiar. La gran diferencia entre lo que mucha gente cree o confunde es entre la Kabbalah y la brujería, porque mucha gente cree que están mezcladas y no tienen nada que ver. Y una de las grandes diferencias es que la gente que practica la brujería es altamente egoísta. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque es gente que piensa o que cree que tiene que salirse con la suya y de alguna otra forma porque sí las hay. Si no, esa gente desde hace tiempo dejarían de existir, pero ¿desde cuántos siglos no tiene? Prácticamente desde los inicios de la humanidad que se conoce la brujería, ¿no? Y todavía existen, y todavía hay gente que la practica. Entonces, ¿me van a decir que ese tipo de cosas, pues que no? No, realidad, pues existe. Y bueno, esa gente que la fomenta y que la practica, ya sea haciéndola o contratando a alguien para que la haga, pues es una persona que es altamente egoísta. Y la gran diferencia entre la cábala y la brujería es precisamente el ego. Una persona que quiera, con el conocimiento de la cábala, manipular las cosas para que sean como ella dice, definitivamente esa persona no va a lograr nada. Porque la cábala, para que obtener un resultado a través de ella, necesita la persona despojarse de su ego. La cábala no solamente es hacer pues ciertos actos que te permitan obtener resultados favorables, sino que la cábala te va guiando a entender cómo funciona un universo, cómo funciona todo esto que vemos y también lo que no podemos ver, pero que está ahí. Y en esta situación, si tú no transformas tu conducta, no transformas tu pensar, pues simplemente pues te vas a desistir de ella y no te vas a acercar. Por eso es más común que ciertas personas se inclinen más hacia el lado oscuro de la brujería y de las hechicerías y todo eso. ¿Por qué? Porque en ese caso no necesitan hacer un cambio en su persona. No necesitan ni siquiera hacer una reflexión, simplemente dejarse llevar por sus malas virtudes y sus malas inclinaciones y querer obtener un resultado. Sin embargo, en la cuestión de la cábala no es igual. Una persona que no crece como ser humano cuando estudia la cábala no se queda y por lo tanto no puede realizar ninguna cosa. Sin embargo, cuando tú vas comprendiendo, tú que me escuchas, amigo, cuando empiezas a estudiar la cábala, cuando empiezas a estudiar los comentarios de grandes sabios y de grandes personas que no son conocidos para toda la humanidad, pero sí para los que estudiamos esta cábala, o Lecabel, que es el nombre adecuado. En realidad, pues ahí es donde empieza tu transformación. Y es ahí donde pues empiezas a ver las cosas que no podías ver antes. Y hay personas que realmente pueden ser platicadas, incluso ya hay libros relacionados con su historia, con su vida y su trabajo en la cábala. ¿Y qué? Pues simplemente que fueron personas grandiosas que hicieron una gran transformación en este mundo. Entonces, querido amigo, pues simplemente te quieres acercar, quieres ser parte de este cambio trascendental que va a ser lo que va a traer un cambio a la humanidad. No lo que nos dicen por ahí ciertos grupos religiosos, no. La humanidad está a punto de pegar un gran salto para cambiar las cosas. Y sí se puede, pues caramba. O sea, el que diga lo contrario es porque simplemente teme perder su modus vivendi, pero o alguna cuestión que lo ata a su razonamiento y que no le permite entender que sí hay posibilidad de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque está sujeto a esas inclinaciones o a eso que le permite hasta cierto punto tener un confort. Y es que en realidad, pues si nos damos cuenta, ¿cuántas personas pueden decir realmente que son felices? ¿Y cuánta gente no corre atrás del confort? Porque si ustedes dan cuenta, todos estos malos políticos que hemos tenido en el país están en una carrera desesperada por el gran confort, por tener el carro más cómodo y más completo, por tener mansiones de lujo en X, tal, Z y el lugar, y todo ese tipo de cosas. Pero ¿a poco no se pueden dar cuenta ustedes que estas personas no se dan cuenta? en realidad de que no son felices. Y claro, es muy fácil aventársela a otros, o que vengamos unos y les digamos que son unos descarados e insensatos, insensibles, ¿no? Y sí les molesta, pero pues cómo no. Pero bueno, no los estamos difamando, que esa es la gran ventaja. Lo que sí estamos haciendo ver es que realmente el mundo ya no se puede sostener a través de los valores principales del capitalismo, que es el ego. El capitalismo en su tendenciosidad enajenatoria de que yo y solo yo, y primero yo y después yo, y más allá de después otra vez yo, en realidad lo tenemos que, lo va a desaparecer y lo vamos a cambiar. La humanidad va a lograr un gran salto cuando se dé cuenta de todos esos detalles y cuando pues empecemos a estudiar Kabbalah. Sí, yo sé que a lo mejor han oído que hay artistas que estudian eso, pero bueno, también dentro de la Kabbalah hay niveles. Y bueno, no están pretendiendo hacer un daño a nadie, ¿no? Porque pues también necesitan ellos hasta cierto punto tener un oficio. Pero en realidad, si tú penetras en este camino y persistes en él y empiezas a aceptar a veces muchas cosas que no es tan fácil aceptarlas, y me refiero a cuestiones meramente internas, meramente personales, entendiendo que hay un poder, una luz superior, algo más grande, ¿no?, que te permite captar las cosas, ¿no?, que te permite sentir algo mucho mayor que tú, entonces te vas a dar cuenta que puede venir la transformación tuya y obviamente la transformación de todas las personas. Y es que pues realmente mi intención ahora en cuanto a las pláticas de nuestro programa de A Fuego Lento, pues la idea es también enfocarnos un poco más en este tipo de conocimientos, hablarles más de los 72 nombres, hablarles más, porque tenemos que ser prácticos, amigos. Y también a través de la astucia es como vamos a lograr cambiar las cosas, pero también a través de un conocimiento. Y también para no caer en los errores de que pues me pude haber equivocado a la hora de decidir o de hacer algo en pro o en contra de alguien, ¿no? Entonces, creo que en este caso pues sí nos podríamos estar entendiendo, amigos. Y es que realmente también, ¿por qué no se ha hecho el cambio? Porque mucha gente está esperando algo que realmente sienta que le dé resultado. También eso ha sido la cuestión. Que aunque no se dice, que aunque no se menciona, hay muchas personas que a lo mejor han estado como congeladas por la inacción, precisamente porque no han encontrado una cuestión que les dé una razón para hacer algo, o porque definitivamente los han engañado con cuestiones dogmáticas, religiosas, y que pues también les impide entrar en acción. Y si supieran todo lo que les arroba ese tipo de doctrinas, uf, pregúntenmelo a mí. Pero bueno, queridos amigos, esta cuestión y esta intención es con ustedes de mencionar esto, es precisamente porque quiero compartir esto con la gente con que más pueda, con la que más se pueda. Gracias, amigos, pues prácticamente les agradezco su tiempo. Ya llegamos a nuestra hora. Que sí, aquí tengo un cronómetro de grabación. Y bueno, pues prácticamente pues concluimos en esta hora el programa de A Fuego Lento correspondiente a este 11 de agosto del 2016. Por supuesto, lo estamos haciendo en este día. No sé cuándo lo vaya a poner nuestro amigo Pastor. Pero también les comparto la fecha del calendario hebreo, que es el mes de Ab. Y prácticamente estamos en el sexto, ya entrando al octavo día del mes de Ab. Bueno, sí, apenas vamos a entrar al octavo día del mes de Ab. Y bueno, pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. De hecho, ya falta poco, ya estamos por concluir estos 21 días muy, muy severos también que hay dentro del calendario hebreo. Ya después contaremos eso. Pero bueno, muchas gracias amigos por habernos acompañado y espero vernos la próxima. Sale amigos, saludos, pásenla bien y esperemos pronto estar transmitiendo en vivo. Hasta pronto.